Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Estamos en el programa número 142. Pensá que Machacho le puso 141, que el flyer decía todo eso. ¿Me escuchabas, Magic? Te escucho. Bien, es muy gracioso porque en este programa supuestamente Gustavo ya viene, los demás nos abandonaron y Magic aparece, que estamos Luigi y Waluigi. Y lo más gracioso es que Luigi nadie lo quiere elegir, le dice Mario Verde, y Waluigi todo lo quiere en Super Smash, así que no sé, puede ser algo psicológico. Algún día vaya a aparecer en Super Smash. Si sí, yo no entiendo por qué no lo ponen, ni siquiera es raro. Han puesto hasta en el Minecraft. Deben saber qué poderes ponerle, seguramente. Es muy OP Waluigi para poner. ¿Desde cuándo es OP Waluigi? Bueno, porque yo lo digo. Está bien. Waluigi lo dice. Ahí el Chacho está compartiendo lo loco, así que bueno. Tomás Zapino dice F. ¿F por qué? F porque mi poca falta de dignidad, eso ya se sabe. Encima, ¿usas gorra para tapar tu pelo? ¿Algo te hiciste en el pelo? No, al contrario, algo no me hice en el pelo, que es peinarme. Y era, o me peino o me pongo una gorra. Yo, básicamente, ahí está la respuesta. Me estoy quedando pelado igual, así que al pedo. Hola César, hola Franco. Hoy tenemos un programa lleno de America Power y vamos a hablar de Fantasmagoria, además del juego de la semana y noticias. Fasmofobia. Lo he visto pronunciado 20 veces. Así sí, que nadie lo pronuncia bien. Bien, eso me hace sentir mejor. Bueno, sí, porque vos sos Waluigi, por eso. Así que vamos con la primera presentación. Es más, el tiempo. Tendría que ponerte Waluigi number one, como una Magic. Encima tenía la nariz un poco roja delante, entonces puede ser Waluigi tranquilamente. Sí, hoy estoy haciendo, laborando en el patio, así que estoy un poquito quemado. Sí, eso, no lo podemos decir bien. Y bueno, me autopresento porque no aparece nadie más. Chacho iba a venir, no sé qué pasó, no sé si el Telegram dijo algo. Fue a empezar lo de último día con Julia, va a estar haciendo el programa. Aparte, vean a nosotros, después ven a Fran. Primero a nosotros, obvio. Porque es un traidor que se lleva gente. Y me autopresento un poquito. Es muy triste porque somos dos, estaba por ser uno. I'm Luigi, number one. Bien, buenas tardes, mañana, noche. Esta vez no está Gustavo para robarme el saludo. Si lo roba, lo va a robar después. Como buen político, es un político postpopulista. Bien, en este día que podríamos haber aprovechado, porque justo nos cayó al pelo, pero yo tenía miedo de que nos jodieran por lo políticamente correcto, podríamos haber hablado de los juegos de codear Perón, con Meca Perón, es decir, era el día hermoso para hablar de eso. Vaya a buscar un juego que se llama Mecha Perón, está buenísimo. Es buenísimo. Fue hecho en el 2010. Justicia social. Bien. Pero fue de eso. Además que voy a hablar de que antes de empezar el programa quería comentar, porque tenemos un par de minutos esperando. ¿Podés ir por Gustavo por tener que se meta? Dale, ahí le rompo la bola, que me encanta romper la bola. Sí, sí. Es como tu segundo hobby después de contradecirme. Estuve jugando Yakuza Kiwami, el 2. Y hay dos cosas bizarras. La cosa Kawama, para la gente de México que le dice Kawama a la birra. ¿Por qué? No, era en México, le decían. No sé. Hay un lugar donde decían Kawama a la birra. Es la primera que lo escucho. Ah. Bien. Además que, bueno, estoy jugando en Yakuza Kiwami 2. Hay dos cosas bizarras que vi. Además que el juego de por sí es medio raro en algunas cosas japonesas. Encontrás un momento donde te piden ser modelo de una foto, que después descubrí que la quieren promocionarte. Te hace un tipo en Zunga te hace sacarte la remera y sacarte fotos en poses kawaii. Y después te quieren matar a trompada. Y después, la parte que me contó Gustavo, que ahora Gustavo ya te presento, justo una parte de que empezás a manejar tu propio cabaret. Y haces una competencia nacional de cabarets. Es muy raro, no sé si te escucha, Gustavo. Vos sos el master de Discord, no puedes escucharte. Ahí está. ¿Qué tal? el hostess. Bien, aquí. Ahí está, eso. Y es muy raro, pero esa parte es muy rara. Está buena encima, está bien gestionado porque es un minijuego. Igual después tiene una historia esa parte, así que. Sí, sí, tiene. Es que todas las sumisiones secundarias tienen historia, todas. Bueno, ahí te presento que. En verdad no te puedo presentar porque no sé dónde está tu presentación. Mal de mí. Bueno, la no presentación. Ahí está. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Tanto? Tengo que conseguir cosas para Gamer Combat, así que. Sí, sí, no, sí, solamente por eso. Sos capaz. La cara de por... Acá. Me tienen agarrado, ¿no? Lorenzo Carísimo dice: ¿por qué Monfu juega tan mala Fasmofobia? Porque soy yo. Es decir, no importa el juego. Porque no lo han visto. Monfu juega mal. Punto. Sí. El juego es. Yo soy la prueba de que podés ser gamer, te puede encantar los videojuegos, podés jugar bastante videojuegos y no ser bueno. Es decir, soy la prueba viviente de eso. Así que, eso. Así que, bueno, no sé si tenés algo que decir, Gustavo. ¿Alguna noticia, algo rápido? Todavía no empezamos YouTube, pero. ¿Después? Bueno. Es temprano para el tema. Es temprano, por eso. ¿Querés contarte algo? Ya que estamos, yo que estuve hablando con el Yakuza Kiwami. No sé si dijiste las redes sociales, pero nos pueden seguir por nuestras redes de Gamer Combate. Tenemos nuestra página web de GamerCombate.com. Nos pueden seguir todo lo que es podcast, radio, todo lo que hacemos. Apenas terminamos el programa, bueno, pasan unos 5 días y subimos, pero lo hacemos. Prácticamente tenemos Spotify, tenemos Spotify. Subimos a YouTube a veces. No, es que a veces. Pero tardo porque tarda en pasarse los audios porque mejoramos la calidad del audio de lo que se escucha ahora. Y ahí viene el cuarto participante. No sabía que iba a estar hoy. Yo tampoco. Igualmente está bueno porque no esperábamos nada de él. Igualmente llegó tarde, así que. Mientras se desconecta la cámara, Magic anda con. Voy a ser el último, ¿viste? Okay, claro. Él dijo, me está esperando a mí para él ser el último. Claro, ahí se desconectó, mira. Fue breve. No, le puse mucha presión. Así que, otra cosa que quiero contarle, teníamos que buscar un bundle de algo para sortear algo de terror, pues el mes de terror. Así que. Me voy a fijar si tengo algo guardado y lo hacemos así. Tenemos que hacer para no me metas más cosas en la cabeza que tengo que hacer. Tendríamos que buscar un bundle de Fasmofobia. A ver que se cae. Bien, espera. Sí, es buena. El problema es que tendríamos que promocionar todo de nuevo y avisar el sorteo y hay poca gente. Se mete más gente con sorteo. Bueno, lo tiramos para la semana que viene. La semana que viene. Hola, Mr. Booker. La verdad está bastante interesante el jueguito. Guten. Guten Tag. Ahí presento. Es cortito, así que ya, sabrá. Listo, ya bajé el volumen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que están compartiendo esto masivamente. Me imagino. ¿Yo? Sí. Sí, se está fijando ahora mismo. Masivamente lo estoy compartiendo. Recuerden que además después del programa, lo más seguro es que tipo 23 horas esté haciendo streaming del Resident Evil 1 HD, continuando. Y mañana a las 20 horas, vamos a cambiar las 22 hasta las 20, así que va a ser de las 20 hasta las 21, hasta las 23, porque los señores casados están ocupados. Para jugar los DLC, empezar los DLC de Borderlands 2 con Yerba y con Chacho. Así mañana. Que, mañana, ajá. ¿Vos lo tenés? No estoy para esa. Sí. Ah, bueno, entonces. Vas a llegar tarde, así que no te cuento, pero bueno, por las dudas, te voy a ir a 30 y algo. Hola, gracias. Nadia Grisel Maldonado lo está siguiendo. Así que gracias. Graciela. ¿Qué fue por Twitch? Creo que fue Twitch, sí, porque tengo las dos pantallas, me mareo. Así que, si alguno puede estar viendo, que generalmente va a ser Magic, que vea el Twitch. Para que... Sí, yo estoy viendo Twitch. Joya, si no lo digo yo, pues si va alto quilombo me va a dar todo de cuello. El tema es que estoy logueado desde mi cuenta, así que no veo. No. Solamente veo los comentarios. Pues eso, el chat, no necesito el chat nada más. Así que bueno, vamos a ver programa de terror, vamos a ver cosas de América y vamos a estar hablando. Va a ser cortito el programa, creo que hoy, porque no hay tanto material para extenderse. Así, pero fue un juego cortito y. No quiero pronunciarlo, más Fasmofobia. Miedo de los fantasmas. Bueno, igual lo pronuncié bien porque lo vi en los comentarios. No hay, hacerse caquita en los pantalones por fantasmas. Eso. Así que bueno, vamos al primer tema que no sé quién lo quiere presentar. ¿Lo tengo que presentar yo? ¿Lo presento yo? No, lo presento yo si querés. Ahí lo digo. Bien, el primer tema que tenemos en el día de la fecha es Pool Party, Family Jewels, y que lo acompaña Adriana Figueroa. Este es del juego de Mario de Origami King. Adriana Figueroa me parece que es mendocina. Búsquenla porque me parece que es mendocina, sí. Que es muy fanática de Sadaí, eso es lo que me cayó mal de ella, pero es que me parece que es acá. Búscalo porque me resuena. Family Jules, Chacho vive robando de Family Jules, así que bueno, vamos con ese tema y volvemos en. Vive de culpa el Chacho. Ahí volvemos. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahí bajo el volumen. Bien. Estamos de vuelta acá en la sección de Yuyitos, que ahora me acabo de sacar la cámara para sacar el libro. Mientras Magic se prepara su mate Sibley, yo voy a hacer un mate, pero después del programa, porque así lo uso para estar despierto en el streaming. Estoy tomando agüita. No, ningún tipo de agüita de ninguna persona. De ninguna persona es la agüita. Agüita gamer. Agüita gamer. Agüita de humo de chacho. No, no. Hola, hola Casper, que Casper estuvo, gracias por compartir. Si llegamos a más, a por lo menos 20 personas en Facebook y 10 personas en Twitch, sorteamos hoy el Fast Mode. Si llegamos menos de 20, no importa, lo sorteamos la semana que viene. Y si nos donan $100, les mandamos un agua del baño de Chacho. Así, bájate, está infectado, que va a estar protegido de COVID encima. Bueno, pero pelo no va a tener. Acá dice Casper, agua de Ugu. Es un buen nombre, ¿eh? Agua de Ugu. Anótenlo aquí que lo mandan. ¿Qué tenés ese mate? Además que Casper tenía que mandar una cosa de un tema de garantía. Y sin querer puso mi quill y me llegó a mi casa. Ya se lo, ahí se lo vino a buscar. Me encanta porque me puede haber quedado con sus cosas. Bien, porque me había hecho. Es muy raro eso. Es sin querer puso tu quill. Sí, sí. ¿Tienes tu quill? Porque me había hecho el favor de conseguir la garantía de otras cosas por los auriculares. Bien, bueno, vamos con el juego de la semana, que es cortito. Este es un juego que ahora sí Buca se va a sorprender. Es un juego que no recuerdo si lo jugué. Lo tengo mezclado. ¿Por qué? Voy a mostrar. Es un juego que se llama R-Type de 1987. Un juego arcade. Está hecho por la gente de Irem, que habían licenciado algunos juegos de Nintendo muy calcadosos en América, y han realizado juegos de ese tipo, que muchos de estos desarrollos después terminaron siendo los de que fundaron SNK. Así, esta empresa no está conocida fuera de este juego, no es tan conocida fuera de Japón, pero después se hizo conocida porque son los que fundaron SNK, que ahí salimos Metal Slug, juegos de pelea, la Neo Geo. Ahí voy a mostrar un poco el juego que está acá. Bien, este juego, ¿qué tiene de particular? A ver, porque ese no sé si lo jugué, es relativo eso. Decir que es buena persona, Manfus. Depende. Si habían dólares, no, olvídate. Sí, es relativo. A ver. Tenelo jugando al Famofobia y te juega en contra, ¿sí? Sí, pero no lo hago pero lo hago sin intención. Si soy malo, no es con intención. Esa es la diferencia. Lo hago porque soy un cagón, básicamente. Bien, este juego lo que tenía de novedad, más allá de que incluía toda esta temática de Aliens mezclado con Gradius, que es el problema, se me confunde, porque ha salido para Sega, ha salido para Arcade, ha salido para Super NES, ha salido después para PlayStation 3, PlayStation 4 en colecciones. Es un juego que entre, y encima hay juegos indie que se han basado en este juego, entonces no tengo idea si lo he jugado porque lo tengo mezclado, no estoy seguro. Puede que sí, puede que no. Claro, es como saber si jugaste Skyrim o no. No, sí. Dame un ejemplo. Es como jugaste ese juego de monos chinos de pelea, ¿cuál? Porque puede ser. Yo me di cuenta, ahora de grande, me di cuenta que yo, Julia, cuando yo era puberto, teníamos 12 o 13 años, me regaló para mi cumpleaños el juego de JoJo Bizarre, el de pelea de PlayStation 1. Me acabo de cuenta que lo tengo, yo no sabía de qué era ese juego, ahora me di cuenta que lo jugué. ¿Mirá? Bueno. ¿Pero de qué arco es? No, no tengo ni idea, lo tendría que buscar, no tengo ni idea. Bien, acá dice. El arco de Boquita, papá. No, Casper, deja de decir esas mentiras porque no cobran dólares, ojalá no estaría en este país. Bien, este juego creo que tenía de novedad. Maya, que la temática era muy parecida, era un juego que empezó a hacer que los juegos de disparos sean difíciles, no llegaba a lo de Bullet Hell. Y tenía un poder que vos podías usar como un escudo que estaba atrás tuyo disparando, que eso nunca se había hecho antes, o adelante potenciado, o podías desacoplarlo y usarlo como un pasivo. Es decir, como que ibas cambiando el uso del arma, eso es lo que tenía de novedad. Cosa que después copiaron todos los demás juegos de shooter. El problema es que, bueno, después de salir en varios juegos, ahora se puede conseguir en iOS, me parece. Así que eso. Ese juego de la semana, cortito, solamente que quería comentarlo porque es un juego que tal vez hemos jugado, pero ha sentado tanto las bases y hay tantas copias de este juego que es difícil saber si uno lo jugó. Eso. Claro. ¿Noticias, Gustavo? Sé que he jugado juegos similares, pero no. Claro. Voy a hacer algo muy bonito. para los amantes de todos los clubes. Aparte, vamos a empezar con algo, una noticia que hace referencia a Sega. De los 60, el 60 aniversario que está cumpliendo. Ahí, manitos arriba. Déjame poner un fondo de algo, por mientras me hablas de eso. ¿Quién es algo? ¿Quién de los que están acá es Team Sega y quién es Team Nintendo? A mí me gusta Sega más que nada, pero porque yo, pero a mí me gusta Nintendo, pero me gusta más Sega. Pero, bien, justo lo siguiente. Sos pecerdo. Lo siguiente. Están regalando juegos cada día que está pasando. ¿A qué me refiero? A partir de, creo que del 12, 13 de ahora de octubre, empezaron a estar regalones. Uno de los primeros juegos que empezó a regalar fue Sonic the Hedgehog. El 2, el número 2, en el cual también hicieron una transmisión en vivo en la que estando 10 minutos ahí solamente con esa transmisión también tenías como regalitos para Steam, por decirlo de una manera. Sí. Como un nuevo recuadro, una nueva foto de perfil. Yo ya tengo el recuadro que te pone el borde como de los cartuchos de Sega, y ese me gustó. Y también te puedes tener un fondo de tanto del y un fondo del banner de Steam. También vamos a nombrar los juegos que están regalando y que están ya gratis y que todavía siguen estando, así que los pueden reclamar. Juegos que tenemos como Total War Shogun 2, Battle of Kawoge. También tenemos Two Point Hospital de Sega de 60 aniversario con ítems. ¿Los están regalando o están dando ítems? Lo tengo que buscar porque está todavía. Está gratis, pero son ítems. Voy a buscarlo. Armor of Hero, este sí está gratis también, es un jueguito. Ender Zone van a dar precisamente mañana, van a ser el prototipo cancelado de Golden Axe, van a dar mañana. Ah, sí, pero había una controversia que dijeron que no sabían qué iba a repercutir para mal ese juego, como que ha tenido muchas críticas, no saben por qué. Pero si lo están regalando. Y hoy, el general es que ya está Street of Kamuro 8, que es una mezcla de lo que habló al principio Monk, un Yakuza con Street of Rage 2. Es lo que pasa entre Yakuza 0 y Yakuza 1, tiene una cosa así. Y usas a Majima, que es ese chabón raro que tiene una obsesión casi sexual con el protagonista sobre pelear. Y bueno, usas a Kiryu. Es un Street of Rage. Está gratis, no sé si tiempo limitado, parece que es para siempre igual. Bueno, acaba de salir, es como... ¿Para siempre? ¿Pero de qué? ¿De Play 1 o Play 2? No, es de PC. ¿Para Steam? Para Steam. No sé si en otra consola. Pero la época del juego es Play 1 o Play 2. No. El juego es nuevo, está basado como en la estética de Street of Rage. En el mundo de Yakuza. Ah, bien, es nuevo. De hecho, hay partes que son hay partes que son guiños, obviamente, a Street of Rage y hasta los movimientos, así que. Porque Sega. Wow. También destacamos que a mí no me gusta el juego este, pero bueno, para todos los que tienen escritos gratis, el Night into Dreams. ¿Cuál es ese? Que hay una página de oficial de. Es de una. Puedes buscar Night into Dream, así la gente lo ve también mientras sigo comentando. Esto es como si fuera un mundo de muy psicodélico, que no me acuerdo de este juego, que es muy viejo. A mí nunca me gustó, pero bueno, se trata de una vida que vas pasando por los círculos, un tipo mundo abierto pero de fantasías. ¿Es la que está vestido como un gorro de violeta? Exactamente. Sí, a mí tampoco, nunca me gustó. Sé que es popular, pero no sé, nunca le... Ha sido uno de los juegos más populares de su lanzamiento por el hecho de que tenía distintas facetas de mundo abierto y que vos podías hacer exploración volando, saltando, pasando por distintos lados. Ah, otra cosa, han sacado mucho. Yo guardado, pero lo guardadísimo. Han sacado mucho de lo que es Sega, ¿cómo se llama esto? Sega Edge, que son esos juegos que salieron para celulares que vos podés jugar gratis y los querés para offline, tenés que pagar. Y han hecho muchos ports, además que a todos los juegos de Sega, incluyendo los nuevos, le han cambiado la carátula para que parezca un cartucho de Sega. Es un detalle tonto, pero es para que la biblioteca se te vea como un cartucho de Sega, y a mí me encanta. Cabe destacar que todos los juegos de retro Sega, por decirlo de alguna manera, están muy de oferta y son como más de 100 y los pueden conseguir a 100, no, creo que casi 200 pesos. Ahí la había visto la promoción. Sí, están todos los Yakuza están, por ejemplo, en descuento. Creo que si te compras todos te salen 500 pesos, el 0, el 1 y el Kiwami. No han dicho nada, que es lo que la gente está esperando. Lo vi en foros, gente quejándose que no han dicho nada de un porteo PC del, porque está para Play 4, del 3, 4, 5 y 6. No están pidiendo un remake, están pidiendo un porteo la gente, nada más. Claro. Porque ya confirmó que no piensan hacer, porque es un laburazo, lo que hicieron con los Kiwami. Pero bueno, lo porten. Exactamente. Ya que salió Like a Dragon. Like a Dragon, que va a salir, pero ya no sale. Ah, no va a salir. No, sí, hay gente que ha hecho un review ya. ¿Seguro? ¿Tú qué haces? Claro, seguro que no salió. Va a salir. No. Son los reviews anticipados. Busquen, confirmámelo. Buscadlo en ti. Ahora busco. Salí con las consolas de nueva generación. Por eso no es que está confirmado. Pero no estoy seguro. Bien, ¿no confirmo todavía entonces? Sí, confirmalo, buscalo. Claro. Yo quiero ver. Ah, bueno. No, pero me da la sensación que está. Ojo, un desconfiado. Hay un montón de juegos que están. Es decir, aprovechen, además Sony Generation, hay un montón que están a 2 pesos, a 10 pesos, 40 pesos. Que son altos juegos y no sé hasta cuánto va a durar igual el aniversario, porque hace una semana que está. Exactamente, creo que va a durar esta semana y la siguiente, así que aprovechen los juegos gratis que están dando Sega en la plataforma. Sí, a veces buscan con el aniversario de Sega y salen todos los juegos de. Ahí Booker había dicho que Gustavo se escucha raro el micrófono, no, es que es internet de Gustavo lo que se escucha raro. Ah, la pedida de paquete. Nuevo juego de Yakuza en camino, Sega lo anunciará en la Tokyo Game Show. ¿Qué? ¿De nuevo? Nuevo juego de Yakuza en camino, Sega lo va a anunciar en la Game Show. ¿Otro nuevo? No, es ese. El Yakuza. Pero si ya se anunció, es decir, Game Show, eso ya pasó. Y la llevo hace un año. No lo busqué en Steam. No sé por qué me salió eso en lo primero que busqué. Y porque es lo que más tiene para. No entendés cómo funciona Google, obviamente. Claro. Bien. Además. Casper preguntando que dice si. Que le da ganas jugar el Golden Axe ese que tiene buena pinta, pero no sabe si es un prototipo o una versión alfa. Sí, es una versión prototipo. No. Que se terminó, pero no está pulido. Y no se lanzó. Exactamente. Quiero hacer una acotación. Yo compartí en Instagram el otro día un flaco que había agarrado muchos juegos de ahora y había transformado el arte de las carátulas como se vería en un cartucho de Atari. Ah, sí. Está muy bueno. Increíble, boludo. Tenés razón, Gustavo, el 10 de noviembre sale. ¿Qué te dije? 4.000 pesos la versión. Bueno, sí, bastante. Si lo pasás es bastante barato. De noviembre. Iban a salir el 13 de noviembre. Y... Pero hizo un trato con. Gatu, no me acuerdo bien. Pero Gatu Gazú, no me acuerdo el nombre de la desarrolladora. Hicieron un trato con Sega y dijeron: bueno, sale cuando sale su consola. Así que por eso se lanza el 10 de noviembre junto con Xbox Series S y Xbox Series X. Antes de ir a la tanda, corte, vamos, quiero decir los juegos que están gratis, así, además del Yakuza ese Street of Kamurocho, no sé cómo se pronuncia en japonés. Tenías Endless Song, que es el que decía Gustavo, Armor of Heroes, Sonic the Hedgehog 2, que acuérdense que se mete en un emulador, pero es un emulador de Sega que te emula la habitación y además te permite jugar con alguien que no tenga el juego. No anda del todo bien, puedes jugar con un emulador como. ¿El Total Wars también? Sí, pero no sé si lo nombraste todo, porque el Total Wars yo no te escuché. ¿El Total Wars también? Sí. No te escuché. Vale, amiga. Vale, no te había escuchado. No, además sé que sí, pero no te había escuchado esa parte. Hay un juego de cartas que se llama Total Wars, ¿se dice? Sí. Bien. Y el Shenmue 1 y 2 que está a 100 pesos. Si quieren, vean la review de mía, porque no es un juego para todo el mundo. ¿Vamos a la tanda? Vamos. Y ya volvemos. Vemos con Reservados. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Dale, a ver, me está dando paja feito, man. Pero llévala por ahí. Sí. Es que ahora me está empezando a salir un poco más. Ahí volvimos, justo dijiste esa palabra y no tenías que haberlo dicho. Bien. Me encanta quedar como el chavo del 8 diciendo la palabra. Hago este gesto y no sé para qué no me. Vean la cámara. Bien. Hiciste el gesto y te fuiste. Es que hacer este gesto, yo no sé si te estás arreglando un rulo. No, rulo me falta. Está en el aire, chicos. Ahí te capturó Caspe cuando dijiste eso. Bien. Pero si todo no da flojera afeitarnos. Encima todos tenemos barba encima ahora. Bien. Hola gente, que alegran estos días. Ah, Alejo. Alegramos estos días. Como no me sale. O el friendship, ¿cómo es el friendship? ¿Es este? Con el pulgar. Es el friendzone. El friendzone. Viste, hay un meme que le van a hacer eso y le patean la mano y le patean una cerveza. Eso está muy bueno. Bien. Vamos a hablar que viene bien el tema de fondo porque es un juego que lástima que no está Jaffy, porque con Jaffy lo jugamos, no me acuerdo, lo jugué con vos, Magic. El Broforce. ¿Qué? El Broforce lo jugué. Sí, lo hemos jugado juntos. Bien. Lo jugamos más que nada con Javi, que es un vicio ese juego, pero. Sí. Lo hemos jugado un par de veces. Ya sé, pues me gusta. Alejo. ¡Alejo! Bien. ¡Alejo! ¡Che, Valentina! No. ¿Y si vamos a ver Gamer Combate? Bueno, dale. Bien, pues. No quería poner onda. Bien. Fuera de todo ese chico, vamos a ver un poco lo que es Broforce. Si puedo buscarme el desarrollo, que siempre me cuesta, se llama creo que Five Hands o Five Algo Games. Búscamelo, son los mismos que hicieron el juego después, hicieron varios juegos indies. Este juego fue publicitado por The Golden Digital, salió de una jam que salió en 2011 y se terminó de publicar en 2015. Y después salieron versiones que el juego iba aumentando en cantidad. Así que el juego que jugamos al final nosotros. Es después de todas las expansiones que salieron. El juego al principio terminaba solamente con la parte de los terroristas. Después terminaba con la parte de los aliens. Después terminaba con la parte de los zombies. Y después terminaba con la parte de el diablo. Es decir, luchas contra el diablo. Sí. Free Lives. Free Lives hicieron Genital Justice. El juego que no se puede streamear. Que son... No se puede decir nada. Claro, exacto. Que es muy divertido, pero a ver, el juego les va a durar una hora de lo divertido modo historia y ya está. No, es para reírse en una juntada con birra. No nada más de eso. Hicieron el Gorn. El juego este. Ah, el Gorn. Que son. Sí. Que son todos monos así grandotes. Sí. Que. Oh, todos brutos gladiadores. También es de estos pibes. Bien. Tienen lindo jueguito, ¿eh? Sí, han publicado. Juegan con cosas raras, eso sí. Tienen buenos jueguitos, tienen tres. Pará, son tres más que yo. Son tres más que yo, así que cuenta. El Broforce, el Genital Justice, llegó. Muy bueno juego para. Sí, Genital Justice. Y también. Ni para abajo, igual. Es divertido. Pero hasta ahí. Son juegos que han tenido controversiales. Sí, que han tenido mucho impacto. Eso sí. Porque más allá de que el Genital Justice no es el juego, es bastante conocido, ha tenido buen impacto. Entonces, la verdad que han tenido. Ese juego, ¿no? Qué bien, los pibes. Y tienen un juego VR. Sí, es difícil. Sí. Hay que. Me sacaría el sombrero, pero estoy despeinado. Entonces no me lo. Hay que admitir que los tipos de Devolver Digital tienen un ojo para las desarrolladoras de videojuegos que es impresionante. Pues o sea, para todo lo que es juego indie pixel art. No les sale pixel art, tienen juegos que no son pixel art, son muy buenos igual. Aunque sí, sea, sí. Mucho. Hay uno que es de. ¿Cómo se llama este? ¿El Devolver? Y también el otro este que se llama Talos, algo de Talos. Los Serious Sam. Talos Principle, creo que. Pues no, Talos Principle. Tienen juegos de la onda pixelar porque son como indies tirando a doble A casi lo que apuntan. A ver, el juego empezó siendo un juego para Jam, donde no tenía nada de Broforce, ni siquiera el nombre. Y eran todos personajes súper musculosos. Y para que se den una idea, es una mezcla de Contra con Terraria. Sin la parte de construcción, ¿no? Sino de los escenarios de cómo se destruyen, que son todos cuadraditos tilesets. Y y la del Contra pues la cantidad de acción que hay, donde van pasando niveles por niveles, se puede jugar hasta 4 jugadores, pero es un despelote, lo hicimos, pero es un despelote. Gato, no camines sobre el teclado. Esperen que estoy viendo qué está haciendo. Perdón, me dio miedo que se... Ahí está. Nada, que empezó a caminar sobre la notebook. Este juego mezcla todo ese tema de acción, de contra, de eufórico, de despelote y la destrucción de Terraria. En el juego, después de haber realizado esa demo, que eran dos niveles que hicieron para una jam, empezaron a trabajar en eso y había un personaje que se llamaba Brother o Bromando, algo así. Entonces dijeron, che, estaría bueno el tipo, como eran fanáticos de las películas todos los 80, los estereotipos de los 80, empezaron a meter personajes, referencias demasiado obvias. Por ejemplo, en vez de Terminator, Brominator. En vez de Indiana Jones, Indiana Bro. Y después hasta empezaron a incluir personajes mujeres como Kill Bill y demás, que cada uno tenía siempre su disparo, su arma básica, que a veces era metralleta, a veces era dinamita directamente o láser, y su especial que se limitaba. Cada vez que vos vas avanzando, al principio de cada nivel empezás con un personaje random de los que tenés desbloqueados, vas desbloqueando niveles y sí, así se rompen las cosas después, sí, por eso el gato está ahí. Vas desbloqueando niveles a medida, personaje a medida que vas avanzando. Por ejemplo, ahí está Brock Dread, que es de esa película de Stallone, que era de medio como futurista, que era Jetman, que bueno, ese sí. Y además, bueno, está el Predator, que es el depredador. Vas desbloqueando, mientras vas avanzando el juego, vas poder ahí como presos de estos terroristas o de los aliens, lo que sea. Y tenés que llevar la libertad, la típica libertad yankee, de ir, destruir todo. Y siempre sin, lo bueno es que los tipos se fijaron a propósito de no hacer se ve a tu hermano siempre mirando a Magic. Sin hacer referencia pura a lo que es algo religioso o de una zona específica. Así que son terroristas random, donde es la maldad pura de malos independientemente de la zona. Después, bueno, va pasando esto de los aliens y demás. Mientras vas avanzando, vas liberando prisioneros, que esos prisioneros te hacen cambiar el personaje. Y si puede tocarte un personaje que no has desbloqueado. Creo que a nosotros nos faltó uno. Y todo eso pasa en el modo historia. Ahí tenías personajes, por ejemplo, el que a mí más me gustaba era el de Neo, Underbro, de Anderson. Que vos tenías el poder de tener el tiempo un segundo y hacías un dash como Neo. Tenías el de... el MacGyver, que tenía la dinamita, que el poder era tirar un pollo con dinamita adentro y se metían todos los personajes. No tenías el poder de una sandía. A todo esto, los tipos hicieron un demo que era como una mini expansión, que lo hicieron como un juego aparte para la película Spendables, y el juego la versión de Broforce es Spendables. Claro que son 4 niveles usando los personajes de la película. Es un juego para reírse, tiene defectos en el sentido de que al jugar con mucha gente, pero muchísima gente, es un despelote y vas a morir una y otra vez por la cantidad de despelote que hay. Hay un par de niveles que sí o sí tenés que coordinar. Y al final... Bueno, estos que modean los juegos para sacarles el límite de cantidad de jugadores y meterle, no sé, 10, 20 jugadores y ver el caos que es eso. No sé si tiene... Sentido. Tendría que buscar. Tengo Steam abierto. No tiene mods. Pero sería algo interesante, una idea, así que se me cayó en mi cabeza ese día. Bien. ¿Por qué ese chiste tan mal y fácil tuviste que hacer? Bien, el juego, como tiene cromos, tiene para jugar localmente, si me desconcentré la sandía. Incluye el jugarse de forma remota con los celulares, así que si tienen remote, pueden jugar con el celular de forma remota. Y además tiene el editar niveles, que eso lo probé mucho. Podés probar niveles hechos por otros jugadores, que es algo que añadieron creo que hace 2 años. Y tiene un modo arcade y un modo hard, que es un despelote, básicamente. Mientras uno va avanzando en todo lo que es el mundo de Broforce, me gusta esa forma de planeta redondeado pixelado que vas navegando y el general que te manda se llama Nelson Brondella, como Nelson Mandela, porque lleva la paz y la libertad. Tiene esto de, por ejemplo, que vas disparando a ciertos combustibles, reproducen explosiones, te subís encima, seguís disparando. Podés, hay modo para jugar un jugador con otro jugador. Para mí total, es muy divertido y por 170 pesos más impuestos, que no sé cuánto sería, tendría que calcular, más el 5% sería como 200 y algo, 240 pesos. Es un juego que para mí re vale la pena, por eso dije que el reservado iba a ser cortito. Es un juego que re vale la pena para mí. Se van a morir de risa de las cosas que pasan, excepto los niveles que haya que coordinar. Tiene jefes finales que están inspirados en las películas. La parte del infierno donde tenés que terminar orinando sobre el diablo, literalmente, y tenés dos finales diferentes donde podés o matar al presidente o chocar hacer high five. Así que es un juego que tiene contenido para ser un juego que en 2015, así, de 2012 se está desarrollando, 2015 salió oficialmente y ha ido escalando. Ahora está en Play 4, Xbox 360. Es totalmente recomendable. Así que, eso, cómprenlo, está buenísimo. Vamos al siguiente tema porque no hay nada que hacer, porque estamos todos de acuerdo que está bueno. Sí, ya terminaste en el siguiente bloque, ¿sí? No voy a decir nada. No, te puedo sacar de la línea de otro juego si quieres. No, sigamos. Bueno, vamos al tema de la fecha. El segundo tema es el tema principal, Maintain the Strident. También del juego Brawl Force. Bien, vamos con ese tema y ya volvemos. Liberty and Coso, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Bien, estamos acá, gracias Cobre Botella por el like. Vamos, tengo miedo que aparezca Magic de forma muy rara, justo ahora. ¡Ay, qué idiota! Ay, vamos a trabajar un clip de eso. Ahí dice, fuera de último año dice que si se veía como fasmofobia en Facebook... En Twitch sale como Talk. El problema es que Facebook no te deja poner podcast o tal. Tengo que poner un nombre de un juego, así que puse el que vamos a hablar hoy. Bien. Mientras yo busco un poco de información, porque no sé mucho de los desarrolladores de Famofobia. No sé si quieren empezar a hablar de cómo salió el juego. Empezar un poco de dónde surgió, porque es como que pegó un golpe de fama de repente Famofobia. A pesar que está recontra verde, pero muy verde. Sí, de hecho es un juego de Early Access. O sea, está... recién, ni siquiera salió del horno, o sea, está crudo, mal. Sí. Pero es un juego que realmente, bastante nuevo, que sacó algo que nadie se hubiera esperado un juego. Es un juego de terror cooperativo, básicamente. Creo que me busqué, hay creo que 3 juegos de terror cooperativo multijugador, y de los cuales los 3 son malos. Y pregunta, es malo, pero zafa más o menos. Claro, pregunta, ¿los otros que salieron cooperativos son de esta onda? Porque lo que han salido hasta hoy a su juego... No, son más de lo mismo. Es el Pacify y otro más que también tiene unos gráficos horribles. Ah. Pero son más jumpscare y cosas así, que la verdad que no tienen muy buenas reviews. Lo que he visto, los juegos que han salido entre terror cooperativo generalmente son PvP, donde... que al final en verdad no te genera terror, porque ya sabes qué enemigo es, si tenés juego con mecánicas, pero no tiene tanto terror. Acá lo que yo veo... acá hay terror psicológico. Eso. Mal. Muy psicológico. De hecho, a veces puede pasar que no pase nada y de repente empieza a pasar de todo. Es muy bueno como los fantasmas, claramente. Sí. El juego se llama El Miedo de los Fantasmas. Hay fantasmas, spoiler alert. Oh. Así que si tienen fobia, si tienen fobia a los fantasmas, le tienen miedo a los fantasmas, los jueguen a fantasmas. No los jueguen porque se cagan en las patas con este juego. El juego básico creo que revoluciona por 2 simples características. Una, el tema de ser multijugador, de ir con varios amigos acá, que le mete muy bueno que lo compres entre amigos, entonces hace que lo compre más gente. Entonces, aparte de que eso lo hace muy muy divertido para streamear, y además le suma un poquito de adrenalina al principio. Decís, bueno, voy con alguien, me animo a jugarlo porque sé que no voy a entrar a la casa embrujada sola, y ahí es donde cagaste porque te sentís un poquito cómodo y ahí empiezan las cosas paranormales. Y ahí es donde ya estás adentro de la casa, ya te tocó el culo. No sé si alguno, búsqueme si qué otros juegos han hecho esta gente. El juego está hecho en Unity. ¿Qué pasa? Sufre de nuevo, es un early access, así que para mí, se disculpa, creo que está, ¿cuánto está? ¿120 pesos? ¿Más 160. Realmente es bastante barato para lo bien que está hecho. Si te gustan los juegos de terror, la verdad que es un juego que se disfruta bastante. Y todas las partidas siempre tienen algo diferente. Sí. Entonces más o menos te mantiene entretenido jugando. A ver, vamos. Buscame eso si han hecho otro juego. Lo que quería aclarar, perdón que te interrumpa, es que una de las críticas que tiene... ser 3 tipos en un sótano con una botella de whisky que le hicieron. Me gustaría. Hasta que... Sí. A ver, está hecho con preset de Unity, que es la queja que tiene. Vos ves el trailer que estamos mostrando ahora, le falta muchísimo para que se vea así. Eso es nada que ver. Está mucho más verde el juego. Y además, tiene detalles que el cooperativo todavía cuesta... como que cuesta entender para qué sirven o que tal vez no tienen tanto uso. O por ejemplo, eso de que te hace agarrar una linterna y sin embargo vos puedes cambiar los objetos y apretar la T y tener la linterna de acá. Así que, ¿para qué llevar una linterna de mano? Sí, hay un montón de cosas que las tenés, es lo bueno de que tenga multiplayer, que lo tenés que aprender medio jugando. Aparte, encima yo me salté del tutorial, todo juego. Pero hay cosas que medio que las aprendés jugando, como el tema de activar la linterna mientras tenés otros juegos, que quizás si lo jugás en... es bastante diferente jugarlo en VR, porque de hecho en VR es muy intuitivo. Ah, directamente, ¿sí? Tener la linterna en una mano y el objeto en la otra. Ah, tiene dos manos en VR. Sí, bueno, que te crees que me la voy a cortar para jugar. No, vaya, pues si sos yo, pero a lo que voy es... Si sos Scioli, la verdad que es un poquito más difícil. Encontrar el fantasma de Perón, ya que estamos tirando. No es friendly para una mano, pero básicamente claro. Así son casi todos los juegos VR. Claro. Bien, lo que hay que explicar un poco tal vez la mecánica. A ver, porque he visto críticas, de hecho, había con Dieguito de Checkpoint, de que le critica muchas cosas que sí es verde. Y dice, ¿por qué tanta popularidad? Porque es algo que creo que la gente quería que hubiera. Más con este componente social, pero no sabíamos cómo lo queríamos. Y esto lo han podido capturar. Yo, al contrario, creo que el punto fuerte de este juego es algo que la gente no sabía que quería hasta que estos flacos lo hicieron. Pues eso. Y todavía está verde, pero es realmente muy bueno. Que es el tema de reconocimiento de voz del juego. Sí, eso, en varios idiomas. Claro, tiene muchísimos idiomas. Incluye sigue español, que no es un idioma muy común. Alemán. El juego alemán, pero es una comunidad bastante grande. Por lo general, el español es los últimos idiomas en traducirse. El juego todo el tiempo está recopilando información de tu micrófono. Entonces, si vos hablas por el micrófono, el juego lo detecta. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas caminando y el fantasma tiene nombre, te dice el nombre del fantasma. Vos decís el nombre del fantasma y el fantasma reacciona a lo que vos le hablas. Entonces, básicamente, vos agarrás y podés decir, entras a la casa, decís, manera que se llama Kenneth Moore, que fue uno que me tocó hoy, decís, Kenneth Moore, ¿dónde estás? Y el fantasma viene y te tira un cuadro. Claro. Entonces vos estás, te hace sentir mucho más inmerso ahí, porque el estar hablándole al juego y que el juego te responda. Sí, además que es muy paulativo. Así, ¿no? Perdón, paulativo, es muy... O sea, tiene una curva. Lo más cerca a interactuar con vos que hemos tenido es gritarle full rodada como un enfermo al Kinetic. Sí. Y no estaba bueno. No funcionaba tan bien. No funcionaba bien. O los japoneses que estaban soplando el PlayStation 5, así que decían. No sé si estaban soplando en particular. Espera. Acuérdense que estamos en disco. No tiene otros juegos la compañía de Kinetic. Es más, ni siquiera tiene página de Wikipedia todavía. Tiene una fandom. Bueno, igual debe ser gente nueva que quería desarrollar un videojuego y salió esto de una jam. Habría que ver cómo fue el desarrollo. Hagamos una cosa. Vamos a una tanda porque tenemos para hablar el proceso en cómo uno va jugando, lo recomendado de cómo se jugarse. Y también, bueno, las críticas que tiene, que obviamente hay muchas que ya se están trabajando. Yo creo que este juego va a ser, para el año que viene, va a estar deseable. Vamos a la tanda y ya vuelvo. Y hágame caso mientras el gato se está lamiendo la falta de bolas que tiene. Bien, ya volvemos. Y volvemos con la falta de audio de cámara de Gustavo. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que sería pregunte, porque hay gente que tal vez dice por qué comprarlo, porque es verdad que hay muchas críticas al juego, con razón. Tiene sus motivos. Pero también hay que ver que, de nuevo, lo vamos a repetir mil veces, está verde porque Gustavo. Así. Bien. Yo ya no hace falta. Fantástico. Te volviste un fanático de My Chemical Romance. Ay, te agarró el teje, tira el teje de Venom. Ahora empezaba a bailar idiotas como en la calle. Bien, vamos a. Así que vamos con la mecánica del juego. Uno ingresa al juego, bien, una vez que lo tiene instalado, ¿verdad? Tiene para hacer un tutorial que básicamente te dicen, hay un te dicen lo que tienes que hacer y que el fantasma está tal lado, así para que vos no tengas ningún reparo de saber cómo encontrarlo, para explorar ciertos objetos. Una vez que vos realizas el tutorial, ya así que es optativo, te pide no, que no es optativo. El tutorial es obligatorio. Yo no lo hice. Yo empecé, lo salí y ya está. No. O sea, no puedes empezar a jugar hasta que no haces el tutorial. Por más que te metas a salir. Te toma como que lo hiciste. O sea, Bueno. Es obligatorio, pero lo podés chetear ahí. No sé. Claro. Una vez que entras, hay otra realidad. Muchas explicaciones están. Vos apretas J, te sale el diario Journal. Y ahí te sale la explicación de cómo son cada tipo de fantasmas, porque la idea es que al final de la partida, si la idea es que no muera ninguno, puede morir, tienen que identificar qué fantasma. Claro, por ahí no he muerto, porque soy un cagón y no me metí. Tienen que identificar qué tipo de fantasma es y las pruebas que tiene cada uno para saber a qué van a votar. Si invocan a eso, ganan plata, que la plata sirve para comprar más objetos para jugar en el juego, ¿bien? Claro, para ir a objetos que te ayudan a hacer que las cosas sean más fáciles, como mejores linternas, mejores equipamientos, más equipamientos, porque quizás en dificultades más altas necesitas encontrar más rápido qué fantasma es. Entonces puedes directamente a tener múltiples equipos así iguales para separarte y encontrar el fantasma más rápido. Pregunta, algo que no me pude ver si es así. Yo, por ejemplo, compro una linterna. Meto el juego, la selecciono porque tengo un ítem de Pokémon, vos tenés seleccionado qué ítem que usar en esa partida. Una vez que ingresé a la partida, termina la partida, ¿perdí esa linterna? Por más que no la haya usado. La mecánica del equipamiento es así. Vos vas a la tienda y compras todos los ítems que quieras. Podés comprar inclusive la cantidad que sea, podés tener 30 linternas si querés. Bien. Pero cuando vas a la hora de preparación, se aplican más por todos lados. El cagazo se pega el fantasma. Ahora todo soy el fantasma. La cosa es que, bueno, vos, en la parte de preparación, vos elegís cuál de todos los ítems que vos tenés aportar a la partida. Hay un cierto límite, no puedes meter 30 linternas. Bien. El límite, porque de linternas es igual a la cantidad de jugadores. Entonces, bien, vos aportás ítems y, bueno, yo pongo una linterna, aquel pone una cámara, bien, yo pongo esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno va a la partida, si se muere todos los ítems que esa persona aportó, al final de la partida desaparecen. ¿A los que aportó? Los que aportó. No, lo que tiene guardado. Si vos aportaste una linterna, a la próxima partida que juegues vas a tener una linterna menos. Bien. Pero vos nada más, porque vos lo aportaste. Por eso siempre pasa mucho, en algunos inclusive, lo que hacen es dos o tres jugadores aportan la mayoría de los ítems y mandan a uno al muere que no aporta nada. Pero bueno, todo el mundo se quiere mandar al muere. Claro. Es un juego que asusta bastante. Inclusive cuando ya estás medio cómodo, la tensión está todo el tiempo, no sabes en qué momento va a pasar. Y cuando te corretea, la verdad que te empieza a apagar las luces. No, es muy difícil ver porque es muy oscuro el juego. Y hay mapas donde tiene muy pocos lugares para esconderse, cosa que si te empieza a cazar el fantasma, prácticamente tenés muchas chances de estar muerto. Sepamos que, a ver, los fantasmas, hay otra cosa. Bueno, una vez que se va la partida, que uno puede, mientras está esperando, se manda un código como el Among Us. Y como Among Us, la idea es que uses el chat interno del juego, que a veces cuesta configurar. Yo no tuve problemas, pero sé que Magic tuvo problemas y Fran tuvo problemas, que después lo pudo configurar. Y la idea es, ¿por qué usar el chat de voz adentro? Por más que digas, bueno, puedo usar Discord, sí, puedo usar Discord, pero perdés ciertas cosas. Por ejemplo, al hablar, si Magic está a mi derecha, yo lo escucho a la derecha, y si se aleja mucho, la única forma que puede hablarme es que tiene que mantener, creo que, la B alta para usar ahí está, la B corta, que es el chat local, que es si vos estás cerca me escuchás, y es direccional. O sea que si mi personaje está mirando hacia adelante, todo el que esté en un cono adelante mío y hasta cierta distancia me va a escuchar. Inclusive si está cerrás una puerta y la persona está del otro lado de la puerta, el sonido se atenúa y lo escuchás como vibración a través de un objeto. Que eso es muy copado, porque... La verdad es que cuando lo lográs hacer andar, está muy bueno y le mete una inmersión muy copada, especialmente a los mapas grandes que de repente ven a la linterna y escuchás la voz de tu compañero y decís, ¡ay, la puta! No, además que, a ver, el juego, la base del juego está muy bien hecha, por eso todo lo que, los errores que tienes son totalmente salvables. Si los tipos se ponen las pilas, es muy probable que este juego sea el año que viene un golazo. Ahora, también cuando te dejas. El juego también tiene muchos bugs que son graciosos y que han hecho muchos memes al respecto. Como por ejemplo, el hecho de que la cámara del personaje no es manejada por la cabeza del personaje, sino es manejada por el torso, sino que. Entonces, si vos mirás para abajo, el personaje mueve todo el torso hacia abajo y queda en un ángulo de 90 grados hacia abajo o hacia arriba. Lo cual es muy gracioso de ver el personaje. Sí, haciendo, sí. Además que... cuando estás lejos vos podés usar el radio. ¿Qué pasa? Se escucha diferente la voz. Y el fantasma, depende de la actividad que empieza a ver, puede interrumpir las señales e incluso hablarte a través de la radio. Entonces, por eso también es importante, porque si dos se alejan del grupo, no saben qué está pasando del otro lado. Y el fantasma está constantemente escuchando todo lo que está pasando. Es como un Google Home, pero no manda los datos a Amazon, creo. Es claro, como, aparte, otra de las cosas que está bueno es que hay algunos fantasmas que solamente reaccionan a los equipamientos o a los jugadores si están solos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no estás usando Discord, la única forma de comunicarte es que la otra persona, el otro jugador, esté cerca tuyo para escucharlo, vos al tener que estar solo en la habitación no vas a escuchar a nadie. Claro. Yo de repente estar en la comodidad de decir, che, bueno, tengo alguien al lado que me dice, por lo menos, se cagan las patas conmigo, de repente estás solo, tenés que apagar la luz para que te hable, hablándole una radio en el medio de la oscuridad. Y ahí puede el fantasma venir, claro, y querer tocarte la jalea y en las patas. También, a ver, y una vez que acá dice Casper, la idea del juego está muy buena porque hay distintas mecánicas, pero el juego lo tienen que... Sí, totalmente lo tienen que pulir, eso se sabe. ¿Salió hace cuánto? Claro. Un mes tiene. Sí, pena. Por ahí no tiene mucho... Y el juego además, bueno, una vez que uno sale, tiene los distintos ítems, por ejemplo la cruz, que yo sé que es para defenderse del fantasma por si te viene a atacar. Porque hay algunos fantasmas que no son agresivos y otros que sí. El incienso, que todavía no entiendo bien cómo funciona. Hay fantasmas menos agresivos, claro, y más agresivos. Claro. Todos son agresivos. Todos te quieren tocar la jalea. Bien. Es como estar en un convento. El aura. ¿Qué? El incienso es para purificar el aura del fantasma. Bien, pero... Sí, si vamos a la parte más técnica, el incienso, si vos lo arrojás en la habitación del fantasma, porque el fantasma dentro de todo el área de juego tiene como una habitación especial que es como su habitación favorita, como cualquier gamer y la pieza donde pone la computadora. Así que si vos vas a esa habitación, tirás el incienso, como que lo calmás al fantasma y haces que tenga menos probabilidad de ser agresivo, claro, y cazar a alguien. Acá el crucifijo, si vos lo tirás en una habitación, eso genera como un área tipo burbuja, que dentro de esa área el fantasma, no, si está ahí, no puede iniciar una cacería. Bien. Yo, por lo general, hay que buscar algún área donde el fantasma suele andar por ahí, lo tirás, y si va a iniciar una cacería y hay un crucifijo cerca, se cancela la cacería. Bien. Acá Casper dice, pero yo no veo mucho futuro, porque para pulir y dejarlo bien falta bastante. Es que no, créeme que hay juegos que ha estado más verde y le han puesto unas ganas terribles y después es increíble. Generation Zero es uno, era re verde cuando empezó. Minecraft es otro, así. Yo creo que es depende, claro, obviamente, el laburo que le tenga encima. Yo creo que a nivel terror no hay ningún juego que ofrezca lo que ofrece este juego. Por eso, a pesar de lo mal optimizado que está, los fallos, errores, de todo, es malo. Pero esto que ofrece, no te lo ofrece nadie. Y todo el Y es algo que realmente a la gente le gustó mucho, a la comunidad de terror. Y por eso creo que a pesar de todo eso lo deja de lado y le gusta tanto. Y yo creo que ahora va a tener un boom tremendo y eventualmente sí, como dice Casper, va a decaer. Sí. Pero eventualmente estas cosas las van a arreglar lo van a mejorar y esto va a volver a retomar y va a ser, para mí va a ser tipo montaña rusa. Claro. Va a subir, bajar, va a volver a decaer, le van a meter contenido, un mapa nuevo y la gente va a volver porque realmente encima lo da para meterle más mapas, más cosas, más fantasmas. Bichos. Tiene potencial para crecer un montón. Vos imaginate que pongan animaciones buenas y que de repente en una escalera veas a la del exorcista caminando así para atrás. Imagínate poner cosas así. El juego además puede salir clones. Es decir, puede que esto inspire a que salgan clones mil veces mejor de otros juegos. Que pongan esos modos. Hay fantasmas, a pesar de tener muy malos gráficos, están bastante bien los modelos. Son, obviamente, no tienen muchos polígonos y las texturas son... No están animados, de hecho. Son triple A, obviamente, son texturas bastante simples, pero esa simpleza está... Dentro de esas simplezas están muy bien logrados. Hay fantasmas que son bebés, que vos lo ves chiquititos caminando. Hay otros que se arrastran, lo ves caminando por el piso, con armas, con deformados... tengo un par de fotos que he sacado de los fantasmas que realmente dan mucho miedo. Al seleccionar, hay uno que hostea, selecciona que te dan misiones aleatorias que generalmente son de las ubicaciones: una granja, una casa abandonada, una cabaña, un colegio y no sé si algo más. Y el asilo. El asilo es el para machos, porque claro, es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, va disminuyendo tu sanidad del juego. Eso. Mientras menos sanidad tenés, a partir de 40% los fantasmas... En realidad no es a partir de 40%. Se hace un promedio de la sanidad de todos los jugadores dentro de la casa. O sea, si estás fuera, tu sanidad no cuenta. Se hace un promedio y si está alrededor cerca de 40, el fantasma ataca. Claro. Dijo a alguien y lo empieza a perseguir. Pregunta, ¿cómo baja la sanidad? Había un juego que tenía esa mecánica, ¿no? Sí, hay un montón. Es muy Lovecraft. Hay un juego de tipo RPG, que es indie, que no me acuerdo el nombre, que es un roguelike y justamente juega con eso. Es un concepto de Lovecraft, el tema de que la insanidad te juega en contra. Sí. Ahora, ¿cómo baja la insanidad? Porque hay un tablero que te dice. Por lo general, el estar en la oscuridad hace que vaya bajando. También hay varios fantasmas que juegan con la sanidad. Hay fantasmas que son más activos a mover objetos. Hay fantasmas que si lo ves, la sanidad baja de golpe, lo cual también, una vez que ya estás más acostumbrado, quizás puede ser... No es una prueba, porque vos tenés que ir juntando pruebas para ver... Siempre los fantasmas tienen tres pruebas. Una vez que juntas las tres, sabes qué fantasma es. Uh-huh. No es una prueba directa, pero es un indicativo de decir, che, puede ser este. Probemos las pruebas para ver si es ese fantasma. Hay fantasmas que mientras menos sanidad más te persiguen. Pero básicamente la oscuridad, ver al fantasma, ver actividades paranormales, uh-huh, y todas esas cosas así van bajando tu sanidad. Hay pastillas que se pueden comprar para recuperar sanidad. El tema es que, bueno, en los primeros niveles no tenés mucho efectivo para pagarlas. Y es así, las compras y se consumen. Entonces. Bien, vamos al tercer tema. Busque, ¿querés comentar algo? Y vamos al tercer tema. ¿O qué? No, una cosa, sí. ¿Los fantasmas que salen son aleatorios? Sí. Son aleatorios. Las misiones, o sea, también. Las misiones te dan elige 4 de todas las opciones que hay y hace un aleatorio de qué dificultades. Y el fantasma que te toque, nunca lo podés saber porque siempre es aleatorio. Por eso siempre tenés que tratar de probar varias cosas para ver. Tenés que ir juntando evidencias, ya sea temperatura, lector de campo magnético, electromagnético, sí. Escritura fantasmal, que es un libro y el fantasma escribe cuando pasa por ahí. Spirit Box, que es una radio por la cual el fantasma te puede hablar. A la cual le haces preguntas hablándole al micrófono y te responde a través de esa radio. El sexto es huellas dactilares, que las buscas con luz ultravioleta. Y me queda una que es... la sexta, no me la acuerdo. Bueno, vamos al tercer tema. Mientras vos te acordás, vamos al tercer tema y ya te tengo un cementerio y sería interesante. Creo que hay una parte que tiene como un mini cementerio. Vamos al tercer tema, Back to the House, de Splatterhouse, un juego que es más gore que terror, pero en su momento como que te generaba, porque era el K2 y tenía esa cosa rara en la época. Donde Mortal Kombat era lo peor de lo más violento, así que Un lindo juego. Vamos con ese tema y ya volvemos. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Volvemos. Bien, sí, acá dije que respondía Casper, sí, que acá vivir en Argentina te degrada la salud mental. Ahí está Magic Anime, Magic Chan. Ahora soy Magic Chan para. Sí, yo quería probar. El terror. Yo quería posta que quería buscar ese filtro si está, pero no sé qué cuál está, porque es muy gracioso cómo te genera la cara de anime. El tema es que al parecer los animes no tienen barba. Bien, no, y además son reario. Ese te puso José de este. ¡Watashiwa! Lo tiene mujer en Snapchat. Ah, Snapchat lo tiene. Ah, qué flojera. Todos los filtros raros están en Snapchat. Ah, bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que quería comentar, que de cómo va procesando el juego. Una vez que ingresás a la partida con las personas que haya, 1, 2, 3, 4, no sé por qué vas a jugar solo, estás en un camión que es de investigación, donde a la izquierda tenés el pizarrón, donde están notadas las submisiones que puedes hacer para saber más del fantasma, prueba, sacar una foto, bueno, todo lo que dijo Magic. Después al lado están las pantallas que te van registrando cómo está la actividad, por eso a veces está bueno que alguien se quede en el camión si es que es necesario para buscar pruebas, porque si empieza al principio en cero, empieza a subir a poquito hasta que pasan 5 minutos y después según lo que uno va haciendo, puede subir picos de 100, volver picos de 100, y vas viendo toda esa pantalla. Y el fantasma y te da un piquito. Claro. Acá dice, ¿cuál es el programa que usas Magic? Tenés que probar el Broadcast Monfus. No sé cuál es el Broadcast. No sé qué me está hablando. Además, tenés a la... Bueno, ahí tenés después, al otro lado del camión, tenés las estanterías que tienen todos los objetos que puedes usar en el juego que has comprado para llevar. Y al costado están las cámaras, que hay un par que ya están predefinidas, una, dos. Y después puedes poner, ver las cámaras que uno ha puesto, las de filmar, que ha puesto dentro de la casa, para ver si hay orders y ver ciertas orders y hay cierta actividad. Fuera de todo eso, uno sale y ahí, bueno, el cual empieza a suceder las cosas. Puedes estar caminando, lo más bien, y te da un medidor de temperatura que te dice si ha bajado mucho la temperatura, es un tipo, puede ser cierto tipo de fantasma y que puede haber actividad ahí. Y de repente puede pasar de que le pasó Magic, que dijo, creo que lo habías bardeado, no sé si te detectó la bardeada, pero lo bardeaste y se cerraron, estábamos todos afuera de la habitación, se cerraron todas las puertas y apareció delante de él. Me apareció delante y me quiso corretear Y no podía abrir la puerta y estábamos todos, porque tenés que mantener el mouse y, o con el VR, me imagino que es agarrar la puerta y tirarlo, sino mantener con el clic y estirar para abrir la puerta. Y si no, además empieza a tener cosas, por ejemplo, de que le preguntaba, dame una señal, y te decía, get out of here. Y según la zona, así que eso está bastante bien hecho. Da para mucho más. Descartes acá dice familia en el stream. No sé por qué familia. No somos familia, los odio a todos. No sé si hay algo más que quieran aportar. A Magic solamente. Algo que quieran. No sé si tienen alguna duda, Buque o Gustavo. O algo que quieras comentar de que me habré olvidado de mencionar del juego, Magic. Del lado bueno, la verdad que no hay mucho más que decir. Realmente está muy bueno el tema de las voces, como ya dije. Lo que sí, obviamente, si lo van a probar, sepan que hay un grupo reducido de palabras con las que se puede interactuar. Tampoco es que. A pesar de que yo le insulté al fantasma, le dije, ¿do you want to? No sé qué, no lo puedo decir en el stream. está, creo que el clip en Twitch, si lo quieren ir a ver. You're about to suck cocks in hell. Y de paso no siguen en Twitch. Pero así que si le dicen esas palabras es más probable que responda. Si lo insultan, al parecer funciona, a mí me funcionó. Sí, te funcionó tres veces encima. Las tres veces que lo insultaste te funcionó. No sé si por el tipo de insulto o lo que sea. También últimamente se ha dado cuenta la gente que te podés robar objetos de la casa y al fantasma no le gusta. Ah, mirá. Y de hecho hay gente que está jugando a ver cuántos objetos se pueden robar de la casa. Sin morir. Sin morir. Bueno, básicamente convertí en el juego en Argentina. Es un juego que para mí sí, todos los juegos en VR, Reda. Sí, Booker. ¿Las muertes cómo son, che? Eso, o sea, que a mí nunca me pasó. ¿Cómo son, Magic? No son tan terroríficas como uno creería, pero creo que da más miedo el tema de la persecución, porque a veces el fantasma va corriendo hacia vos y va como parpadeando, que aparece, no aparece, no sabes por dónde va a venir. Hay fantasmas que algunos tienen se ven muy, muy horripilantes, pero cuando te agarra es básicamente, ves como unas manos que te tapan la vista, porque el fantasma lo que hace es como que te ahorca. Cuando ves a otra persona morir, es que el personaje se agarra del cuello como que lo están ahorcando y de repente así cae como una bolsa de papa. Y sí, una vez que te mata, como que se te apaga se te apaga todo, apareces en una habitación, o sea que claramente te raptó y te llevó ahí a la furgoneta con caramelos especiales. Y después como que escuchabas como un ruido que se rompe un foco y apareces como un tipo fantasma, porque estás ahí de espectador. El fantasma de la falda. Me da. Acá dice Descartes, me da miedo los juegos de terror. Bueno, a ver, yo lo jugué y soy. Magic está en los streaming. Soy recontra miedoso, pero muy. Lo jugué temblando y muchas veces transpirando, porque en lo que te hace psicológico el sonido, además, que no sabes en qué momento. Juega mucho con el sonido. Juega muchísimo con eso. Es divertido jugarlo con amigos. Te morí de la risa. Yo me imagino que en VR debe ser más miedo todavía. Eso es un dato que me faltó. Lo jugué en VR. Estoy muy acostumbrado a jugar en VR. Y es el único juego que me marea jugarlo en VR. No sé si es por el tema de los gráficos. Yo creo que es por un tema de inmersión. Los refrescos de pantalla puede ser. Puede ser que no está optimizado. Sí, los refrescos no son buenos. No está optimizado. Otra cosa que me molesta mucho del VR es el tema de las manos, que debe estar configurado para algún tipo de joystick en particular. Uh-huh. Pero si yo pongo mis manos así, no sé si se ve en la cámara, sí, rectas, yo en el VR mis manos las veo así. O sea, sí, hay una diferencia entre la posición en la que tengo mis manos y la posición que se ve dentro del juego. lo cual al cerebro no le gusta y eso te marea. Todas las cosas que vos no sentás natural dentro del VR hace que te marees. Bien. Lo que hay, no... hay algunas cosas que son mucho más fáciles en el VR, como el tema de prender los inciensos, es mucho más intuitivo. Pero por ejemplo, las linternas, si no las llevas en la mano, las llevas en el cinturón, realmente ves lo que está adelante tuyo, pero ponele, vas a subir una escalera y no ves nada porque no lo puedes apuntar hacia arriba. La linterna no apunta hacia donde vos estás mirando, lo cual es bastante molesto. Tiene sus cosas que en VR lo hace mucho más aterrador, pero lo hace muy poco optimizado. Caminar es muy lento en el juego, entonces si vos te movés en el VR, sí, se siente como raro, no se siente un caminar normal. El correr, es caminás un poquito más rápido, eso. Y cuando estás desesperado que te estás siguiendo, es nervante, porque ni siquiera está trotando. Ni siquiera tiene una animación o un sonido de que está cansado por correr, nada, simplemente... Podés correr todo el tiempo, caminar, de hecho, que camina más caminar rápido. Caminar un frame más rápido. Sí, a ver, que yo entiendo que lo que han querido hacer es que al no poder hacer tan rápido el tema de las apariciones, algo debe haber algo técnico, de por eso no te dejan correr. Yo creo que es algo que seguramente van a arreglar y es una de las cosas que más han criticado del juego. Pero para mí, a ver, yo creo que para si le ponen pila a fin de año, este juego está 20 veces mejor. No te digo que va a estar terminado, pero va. Además, recuerda, en muchos juegos hay uno que se llamaba el... ¿Cómo se llama? Pixel Architect. El juego estuvo del 2009, 2010 en alfa y recién en 2016 salió. Así que esto puede durar, ¿eh? Depende. Es un montón. Juego que potencial tiene para rato. Sí. Y cada vez que le piden algo sustancialmente bueno, te van a dar ganas de probarlo. Ahora, jugarlo como novedad está bueno. No se esperen el juego, pero... A ver, por 160 pesos... No va a ser un triple A. Es un jueguito indie en Early Access con algo realmente... Que no, ningún otro juego lo tiene. Además, ninguno. Además, en estar Early Access y está tan verde... si participa en los foros es más probable que les presten bola. Sí, ahora los tipos se están manejando por el Discord oficial de la página. En la página de Phasmophobia lo pueden encontrar, donde ahí van publicando anuncios y todo eso. De hecho, estuve leyendo justo recién. Hay servidores que tienen, por el límite de jugadores 4, hay algunos servidores que tienen más de 4 jugadores. Están alertando que no se metan a esos servidores por una cuestión de que puede ser gente que está tratando de modificar archivos del juego. Entonces, al meterse esas partidas modificadas, te pueden modificar tu save game y corromper algunas cosas, y después te metes y entras a... te puede hacer que entre una partida tengas más de un fantasma, o no tengas ningún fantasma, o empezás a tener problemas con el juego. Además, apoya que modifiquen el juego. De última, si tienen conocimiento, ofrezcanse a hacer mods o algo del juego oficial. Sepa que estas son... Serán dos, tres chabones haciendo el juego. Yo espero, no sé, para ponerle marzo, yo espero que jugarlo de nuevo y que me sorprenda. Yo con lo que está ahora creo que ya le saqué bastante jugo, lo que no me ha tocado la casa, lo único. Si sale Gasparín, no me daría miedo, dice. Gasparín es el poquito. Así lo jugamos. No olvidemos de que... No olvidemos de que pasó con No Man's Sky. O sea, es otro calibre. Salió, claro, pero es otro juego. Sí, que sí, salió verdad. En un principio fue súper criticado por todo y ahora realmente no está todo lo que prometieron, pero hay muchas cosas más. Claro. Igual es diferente el caso de No Man's Sky porque No Man's Sky tuvo el acuerdo con Sony y Sony lo tiró allá arriba cuando y encima le forzó una fecha de salida que no podían cumplir. Y es un equipo con más experiencia ya establecido de alguna manera. No eran tres chabones en sus casas haciéndolo. Así que, para mí, denle una oportunidad. Así, si tienen un rato libre y se han cansado de jugar Among Us, este juego les va... A ver, no es gratuito, obviamente. Esa es la diferencia con Among Us. No se puede jugar al celular. Pero tampoco... No sé cuánto me parece pide. Que un precio está... A ver, en Argentina está a 160 pesos. No es nada. Para, hoy en día no es nada. No es nada. Hoy en día es una coca. Mira, ya te digo, 170 casi. 170 por 1,65 te da que sale 281 pesos con impuestos. Así que el juego lo tiene. Tiene además de el cooperativo, creo que es compatible con el control y se guarda en la nube. Y está teniendo mucha actividad, así que denle una chance. Es paranormal. Denle una chance aún si son miedosos como yo, porque justamente más te va a gustar el juego por los miedos que vas a tener. Y de última, jugalo y vos sos el tipo que se queda en la camioneta y ve las pantallas y ve todas las cosas y avisa. Bien de cagón, pero no, bueno. No, no lo hice, lo hice una vez nomás. Lo hice una vez. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Es decir, hacemos esta mini tanda y nos vamos despidiendo. Que terminamos bastante temprano hoy. Así que hago la tanda. Parece bien, tiramos musiquita ahí. Volvemos ya para el corte Zuli. Bueno, no sé si quieren saludar, hacer lo respectivo. Gato, dejar de mirarme porque tengo hambre. Corte, juego de terror. Pues unas recomendaciones. Dale. Recomendaciones, eso, el juego de terror. Hay que aprovechar que estamos en el mes del terror, por decirlo de una manera. Uh-huh. Bueno, por Argentina, decir. Hay que aprovechar la. Además, en Epic Game Store tenemos Amnesia Matching Perfect disponible hasta octubre. Así que si les gusta un clásico de los clásicos. Sí, y también lo... la semana que viene. Espera, un dato sí, más de eso. En Epic están dando Amnesia 1 y 2, porque está por salir el tercero. Entonces, ahora creo que el 20 de octubre, creo que da dentro, si no me equivoco. Si no es esta semana que viene, es la otra. Pero en octubre creo que sale el Amnesia, ¿no? El tráiler está fantástico. Destacamos que la semana que viene está Layer of Fear 2, que es la continuación de la primera parte, la secuela. Así que la semana que viene está gratis también en Epic Game Store. Y en Steam, aprovechar las ofertas también. Sí, hay varias ofertas y en GOG también de terror y bastante. Lo que sí, recordarles que bueno, ahora estoy jugando lo que me gusta, lo estoy jugando. Sobre todo que no tengo tiempo. Ya tengo ganas de jugar Chupon Hospital, que lo tengo con todas las expansiones y no tengo tiempo de jugarlo. Lo que sí recuerden que ahora a la noche que sí tengo. Porque, por ejemplo, sí. Ay, se me escucha lento. Se te escucha perdido, sí. Sí, se me escucha más tarde. Hay que recordar que, por ejemplo, están volviendo las sagas ahí. Silent Hill está volviendo. Por ejemplo, en GOG ya tenemos Silent Hill 4. Así que los que les... Eso me sorprendió, sí, es verdad. En la cámara de Fran tenemos Silent Hill 4. Claro, también, por la cámara. Un saludo. Que ya debo... En Steam tenemos Silent Hill Homecoming. Así que también, si quieren aprovechar. Gracias, César, por el like, que justo estamos cortando. Y gracias por lo que estuvieron donando, que cuello botellas. César, sé que está complicada la situación. De hecho, está re difícil hasta vender muebles viejos, re baratos, hasta regalados. Está difícil acá, pero bueno, agradecemos todo lo que nos han aportado, porque ahora bueno, queremos buscar algo para sortear la semana que viene, que hace un tiempo que no sorteamos. Y ahora a las... termino de comer, voy a poner tipo 0 horas o a las 23 horas, voy a estar streamando Resident Evil HD, que estoy saliendo de la mansión. Se hace un poco más lento que los otros juegos, me doy cuenta, pero está bueno, me está gustando. Y mañana con Chacho y no sé si Buque va a estar y Yerba, vamos a estar jugando Borderlands 2, las expansiones, para ya definitarlos directamente. No sé si yo uso Mecanomante. No sé si me importa, mientras sea nivel entre 30 y 40 está todo bien. No sé si, creo que pero, estoy un poco más arriba. Bueno, no, buscate otro porque Chacho es el Nigromante, sí. Igual si te metes a una partida con personas que son level más bajo o más alto tuyo online, sí, los enemigos se levelean o para tu level. Claro, el problema es que los bajos de nosotros y yo quiero terminar el juego. Bueno, claro, pero se me levelean solo a mí, a ustedes no. Bueno, fíjate, creo que no es posible así, pero bueno, habla con Chacho. Así que bueno, ha sido todo lo de hoy. Cuello, época de vacas flacas, hasta andan adelantando la Navidad, porque sí, en Venezuela dijeron que es Navidad. O sea, no sé cómo. Un país que encima. Ay, no quiero hablar de política. Supuestamente no tiene que ver Navidad. Pero, Hablamos jueguitos. Sí, bueno, juega en Trópico. ¿Quieres jugar otro juego de terror? ¿A 32 pesos? La gente. El Ender, sí, no, igual es, a mí me, los juegos de terror que son tipo jumpscare a mí me alejan. Me gusta el terror psicológico como los de. Como el Alien Isolation, esa onda me gusta. También está oferta Alien Isolation, así que hay que aprovecharlo. Así que aprovechen. No sé si hay un Fatal Frame en PC, me parece que no. El de Wii U estaba más o menos, pero. Creo que no se dio la licencia. Claro. Un extraño el Siren. ¿Cuál? El Siren. No lo vi. ¿De qué trata? Es un juego de terror de PS2 Ponja. Pero eso es lo que a mí me gusta, el terror japonés. Porque el terror japonés es otro mambo totalmente. Sí, sí, otro mambo. Sí, sí, sí, otro mambo. Me encantó en Siren cómo lograron implementar el tema de la cámara y un montón de mecánicas más que es increíble y yo creo que es uno de los pocos juegos de terror que me lo terminé porque me gustó la historia, pero al mismo tiempo lo terminé tan asustado que es como que muchas veces salía corriendo de las habitaciones, ponía en pausa el juego y me ponía a jugar otra cosa porque no daba más. Bueno, yo tengo que ver siempre alguna boludez después de jugar un juego de terror porque sí, me pasa eso. Bueno, sí. Creo que no hay nada que decir. Esperemos que Hideo Kojima haga el juego ese de terror que supuestamente quieren recuperar de lo que hace Silent Hill, que se está rumoreando. Saludo al gato que parece que tiene un puño, parece que la mano es la cola es un puño, que decía así. Así que bueno, gracias por seguir. Síganos en las redes sociales y demás. Nos vemos la semana que viene. Chau. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.